mismo, y podríamos hablar que, como en aquel clásico de cuartetazo de Sebastián, los radicales todavía no saben cómo, dónde y cuándo se va a definir quién es el candidato del radicalismo para 2019. Hay una clara necesidad de definir un postulante fuerte para medirse con el otro contrincante de la Alianza Cambiemos, que es McAllister, que ya está en carrera. Hace 3 semanas la convención del radicalismo encomendó una negociación para que no se repita lo de 2017 a los 3 postulantes que hoy están arriba de la mesa. Estamos hablando del senador Juan Carlos Marino, de Daniel Kronenberger y de Francisco Torroba. La convención básicamente le pidió que no se repita lo de 2017, cuando los radicales fueron divididos, no pudieron unirse y se perdió la elección. Martín Maquieira del PRO les ganó la elección a Verón Garay y Torroba, que no pudieron unificar criterios y fueron en listas separadas. No quieren que esa historia se repita. Los habían encomendado a iniciar negociaciones, no había habido ni siquiera charlas, y esta semana el presidente del Comité Radical, Poli Altola Aguirre, los apuró un poco y los convocó a una reunión que se hizo anoche viernes en el Comité. Torroba, Kronenberger y Marino se reunieron de apuro el jueves a la noche en forma reservada porque no habían avanzado nada hasta ese momento, y para llegar con algo para mostrar en la reunión con las autoridades del radicalismo. Lo único que quedó claro en la charla entre los 3 postulantes es que por ahora ninguno se baja de sus aspiraciones, y también que no aceptan que la convención del radicalismo defina en votación cuál sería el candidato si entre ellos no se ponen de acuerdo. Repito, a ver si se entiende. La convención del radicalismo había dicho que negociaran entre los 3 un único nombre, y que si no se ponían de acuerdo, ellos votaban y lo definían. Ese mecanismo quedó descartado totalmente, porque no se le puede negar a ninguno que presente lista o que presente una candidatura en las internas abiertas y simultáneas del partido. Bien. Ese mecanismo quedó descartado. Por otra parte, en la conversación, además de no bajarse ninguno de los 3, ensayaron algunos argumentos para postergar aún la definición y tomarse un poco más de tiempo. En primer lugar, todavía no está definido el cronograma electoral de la provincia, y hay algunas sospechas o algunas dudas respecto al desdoblamiento que anunció en su momento el gobernador Carlos Berna. Además, dicen los candidatos, tampoco está concretado, garantizado, que se forme el Frente de Cambiemos para ir juntos en las elecciones. Esos dos son los reparos que ponen para que no haya una definición ya tan urgente, aunque los tiempos, sabemos, están corriendo. ¿Cuál es el candidato más potente que tiene el radicalismo en este momento? No está claro, pero sí aparece el senador Juan Carlos Marino, con el guiño del gobierno nacional, con la buena relación que tiene con el gobierno nacional, una billetera muy importante. Ustedes saben que también en la política muchas veces billetera mata galán, una billetera que viene de su puesto en el Senado, y también el apoyo de la mayoría de la convención. Esos son puntos que tiene en el haber, y en el debe se le puede facturar que en realidad Marino ya perdió 2 veces una elección a gobernador, en 2007 y en 2011. Por su parte, el otro de los candidatos es Daniel Kronenberger, alguien que todavía no cicatrizó en Kronenberger la herida de 2009, cuando lo obligaron a bajarse para darle lugar en la lista de legisladores a un candidato del campo como Ulises Fortes, que lo dejó afuera, lo dejó en el llano por más de 2 años. Recordemos, en 2009 estaba todavía muy vigente el conflicto con el campo, y los agrodiputados ganaron lugar en las listas de todo el país y lo relegaron a Kronenberger. Kronenberger dice que esta vez él no se va a bajar y que el gesto lo tendría que hacer otro. En el haber, curiosamente, tiene un dato que no pueden mostrar los otros dos candidatos. Él todavía nunca fue candidato a gobernador y plantea que es la figura que más espacio tendría para crecer en el electorado provincial. Alguna vez ganó en Santa Rosa, ya hace muchos años, y esos son sus credenciales. En el debe se le puede facturar que apenas hace 2 años pretendió ser el presidente del partido a nivel provincial y perdió una interna con los Saltó a la Aguirre, quienes hoy están jugando abiertamente a favor de la candidatura de Marino. El tercero en discordia, Francisco Torroba, tal vez es el más débil de los tres. Perdió la última interna, esa interna en la que hablábamos que ganó Maquiaira, sí. Inclusive quedó en un tercer lugar, algo que debilita sus chances. Uh-huh. También fue, aunque algunos no lo recuerden o no lo tengan tan presente, fue candidato a gobernador ya 2 veces, ya perdió 2 veces una elección a gobernador en 2003 y en 2015. Solo tiene para mostrar una buena imagen en Santa Rosa y también que lo están empujando los dirigentes de su sector también para posicionarse y negociar espacios de poder en una posición mejor de cara a las elecciones, que no solamente se juegan los cargos o las postulaciones a gobernador, sino que están las intendencias y también los cargos legislativos. Teniendo en cuenta este panorama, sí, podemos aventurar que como buenos radicales, la unidad o el consenso va a llegar a último momento, se va a estirar hasta último momento y todavía falta mucho para que eso ocurra. Nadie apurará un gesto de grandeza, un paso al costado de los tres postulantes que están plantados en este momento. Anoche se habló como primer atisbo para intentar el consenso entre los tres, que se va a encargar una única encuesta a través de una consultora que no tenga relación con los candidatos, para intentar dirimir esto. De todos modos, está claro que para los candidatos esa encuesta no es inapelable, va a ser solamente una referencia para la hora de negociar. Uh-huh. Y también hay muchas preguntas alrededor de esta encuesta. Digamos, ¿en qué momento se va a realizar? ¿Dónde? ¿A quién se va a encuestar? ¿Y qué va a ocurrir si el resultado de esa encuesta arroja un empate técnico o una diferencia muy escasa entre los hombres que se testean o que se sondean, digamos? No está claro que en ese caso quede en pie uno solo de los candidatos. Seguramente, a pesar de esa encuesta, la rosca y las negociaciones en el radicalismo van a ser fundamentales y claves para intentar cerrar esta cuestión, que es establecer un solo candidato para dirimir la candidatura del Frente Cambiemos en 2019. Esto recién empieza. Uh-huh. Y todavía, como dice la canción, cómo, dónde y cuándo se define el candidato no está definido. Bueno, si te parece, nos vamos cantando y escuchando un ratito a Sebastián, ya que lo nombraste 2 veces. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Buen día para todos. Hasta luego. ¿Cómo, dónde y cuándo me vas a dar el sí que te estoy esperando?